coge el bolígrafo y active la máquina. Y con este ritmo del roso la engraso, imagina. Rabia y constancia, escribí mi voz. Cuando un beat se te mete en el chip hasta el corazón. A merced del tiempo cuento las horas pasar, como un astronauta abandonado fuera de órbita. Cuéntale a Houston tus problemas, yo le cuento a Katy, Jack y Martín. Depresiones y dilemas. MC's basura como tu contrato. Puedo follaros hasta sin veros, es como hacerlo a oscuras. Estáis llenos de ideas sin sentido como España 2000. Hoy a la salida del colegio un payaso regalaba Happy Meals. Los tiempos cambian como cambia el tempo en sí. Les doy un juego espectacular al nivel de Messi. Contra más mayores se hacen, más niños parece que deben son. Sufrir la extraña enfermedad de Benjamin Button. Es los equipos del montón, jugar al gato y al ratón. Sé de lo que hablo, hablo. No hay campa ni cartón, ingenioso es el adjetivo. Cuando Rosso pone los beats, golpeo el ritmo con la precisión de Tiger en Pebble Beach. Cuando pasa el tiempo la música no cambia. Cambian las personas, se pierde la magia. Voy a seguir en esto hasta que pierda los papeles. Aunque los papeles digan que me pierdo en la ignorancia. Cuando pasa el tiempo la música no cambia. Cambian las personas, se pierde la magia. Voy a seguir en esto hasta que pierda los papeles. Aunque los papeles digan que me pierdo en la ignorancia. A merced del tiempo cuento tus horas pasar. Hoy voy a dibujar en pentagramas lo que siento. Átame de manos, quema mis libretas. Mi destino se forjó al mezclar un micro y petas. Paso de sonar como esa chusma. Hablan de romper el tempo y consiguen partir la música. La mierda, la fama. Prefiero fumar más mi boli, una zampa cuto y ahora viene el bancay. Busco el ingenio, si aparece me secuestra. Y cometer desfachatez a la vez que una mezcla. Yo sería feliz si viviera en otro lado, pero escribir este mundo es la mierda que me ha tocado. Vago por el ritmo con fragancias imposibles. Irradio en el visible este flow irreversible. Me cago en lo nuevo, rapper parecen de broma. Dicen solo lo real y les falta la corona. Cuando pasa el tiempo la música no cambia. Cambian las personas, se pierde la magia. Voy a seguir en esto hasta que pierda los papeles. Aunque los papeles digan que me pierdo en la ignorancia. Cuando pasa el tiempo la música no cambia. Cambian las personas, se pierde la magia. Voy a seguir en esto hasta que pierda los papeles. Aunque los papeles digan que me pierdo en la ignorancia. Apoyado en la barra del bar no paraba de beber y aguantar a los mismos fans que adoran a Justin Bieber. Las ganas de vomitar con todo ese postureo. Me hablan de Dios pero no saben que soy ateo. Me intentan convencer de algo que no se creen ni ellos. Sobre unos reyes y unos camellos. Venden su mierda como algo que no es. Como un político en elecciones. Mentiras y canciones. Me flipa el Final Fantasy, sueño con ser cualquiera. Tu rap que le follen, escucha Mystical Sodio. Busco mi rima, yeye. Otros venden imagen, tienen un flow más deforme que los brazos de Popeye, ye. Tengo mil ideas, se transforman en mareas cuando pienso lo que sea y escapar de una verdad real. Nunca quise fama por cantar. Yo, a merced del tiempo, cuento tus horas pasar. Bailamos sobre las notas de piano. H-O-N-K-I, dejamos huella y aplastamos y pisamos. A cada paso que damos vais por detrás. Tienen las mentes vacías, al igual que sus letras. Todas las estrellas acaban en implosión. Al brillar tienes la sombra en el talón. Cerrar la boca y optar por la fácil solución. Huye del volcán en erupción. Cuando pasa el tiempo la música no cambia. Cambian las personas, se pierde la magia. Voy a seguir en esto hasta que pierda los papeles. Aunque los papeles digan que me pierdo en la ignorancia. Cuando pasa el tiempo la música no cambia. Cambian las personas, se pierde la magia. Voy a seguir en esto hasta que pierda los papeles. Aunque los papeles digan que me pierdo en la ignorancia. Yeah, yeah. Puto Pablo, puto Pablo, H-O-N-K-I, Mystical Soldiers. Os podéis odiar, odiar, odiarnos. Yeah.